Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad. Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan en este desarmador, a través de nuestra página web, eldesarmador.org. En el programa de hoy desarmaremos a Facebook, la plataforma virtual de interacción social más usada en Bolivia y en gran parte del mundo. Te ayudaremos a entender cómo funciona, cuál es su modelo de negocios y qué dice la letra chica de su política de uso. Además, en este programa tenemos la linda compañía de Flor, que nos ayudará a comentar el uso de Facebook desde el activismo. Flor es feminista, ciberactivista, bueno, vamos a dejar que se presente ella. Mi nombre es Florencia Goldsman, soy periodista, comunicadora social, ciberfeminista, viajera y trabajo en la campaña Dominemos la Tecnología, una campaña latinoamericana que organiza APC, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Bueno, estoy en otros proyectos también, como Libres Locas Lab, que es una sección de tecnología y género en una publicación argentina que se llama Marcha, y también colaboro en la revista Picara y otras cosas más, pero bueno, ya, si no, se hace muy largo. No es nuestra intención disuadirte para que uses o dejes de usar Facebook. Pensamos que esa es una decisión personal. Lo que haremos será más bien politizar su uso y brindarte la información necesaria para que cuestiones tú misma el uso de esta plataforma. A ver, yo creo que como cualquier plataforma o herramienta o medio, está bueno acercarse lo más desprejuiciadamente posible y probar esa herramienta. Lo que sucede y la crítica que hacemos nosotras con ciertas plataformas es que, digamos, ofrecen un servicio que es gratuito, entre comillas, porque uno lo puede usar, puede poner sus fotos, se puede comunicar, puede usarlo para la militancia o para el activismo, pero resulta que no es tan gratuito. Finalmente lo que hacen estas plataformas es lucrar con nuestros datos. Pero bueno, nuestra intención es politizarlo, criticarlo. Y para poder hacer esto necesitamos información y necesitamos espacios como este que inviten a pensar esto, que inviten a leer artículos sobre esto, que inviten a escribir, ¿no? Como intentar este debate, que es un debate político, que sea mucho más amplio, que no quede para 10 personas blancas del norte que toman las decisiones, sino mujeres, personas LGBTI, personas indígenas, o sea, de todas las clases sociales, los rangos, edades, o sea, que sea un debate muy amplio, porque realmente toda nuestra vida está atravesada ahora por la tecnología. Entonces ya como no queda opción que no sea hacer muchas cosas a través de tecnologías, entonces necesitamos hacerlo con información, con conciencia, para poder controlar un poquito qué queremos que pase. Facebook es una corporación con fines de lucro cuyas oficinas están ubicadas en California, Estados Unidos, y por tanto está regida a las normas legales y financieras de ese país. Fue lanzada oficialmente en febrero de 2004 y ahora en 2016, 12 años después, Facebook cuenta con 149 mil millones de usuarios, que es mayor al número de usuarios de Instagram, Twitter y WhatsApp juntos. En su página web, Facebook dice que es gratis y lo será siempre. Y paradójicamente, ha reportado entre enero y agosto de 2016 20.000 millones de dólares en ingresos, de los cuales aproximadamente 2.000 millones son ganancia neta, Eso es mucho dinero. Por este y otros motivos, ya no podemos hacer la vista gorda ante este servicio, y es nuestra obligación cuestionarnos qué es lo que hay detrás. Lo que queremos decir es politizar Facebook, tanto como politizar la tecnología, es dejar de mirarlo con una visión ingenua y es realmente responsabilizarse por la importancia que tienen nuestros datos, nuestras comunicaciones, nuestro derecho a la transparencia en el uso, a ser respetadas en la diversidad. Entonces, el uso de Facebook, yo soy usuaria porque por temas laborales he tenido que entrar y por temas también personales, porque también estoy en un país en el cual todo el mundo se comunica por Facebook, entonces a veces a mí me cuesta mucho como cerrarlo, porque sé que hay gente que le cuesta mucho también moverse a otro medio de comunicación, pero sí me parece que hay que intentar no estar tanto tiempo en esas plataformas, porque ellos están lucrando con nuestro tiempo libre, digamos, con nuestro tiempo de ocio, con nuestra atención, entonces están todo el tiempo como llamándonos a que estemos mucho tiempo en sus ecosistemas, o sea, que perdamos mucho de nuestro tiempo, de nuestros minutos, de nuestras horas sagradas en esas plataformas que están lucrando con nuestros datos y que están cada vez más intentando vendernos publicidad de manera indirecta. ¿Cómo es que ha logrado ser un negocio tan lucrativo? Bueno, Facebook tiene como principal fuente de ingresos la publicidad. Y aparentemente esto no debería importarnos demasiado, ya que en Bolivia y en otros países de la región también, por lo general no compramos productos que nos son ofertados por internet. En parte porque las transacciones bancarias en línea todavía no se han puesto de moda. Sin embargo, hay bastantes más cosas detrás del negocio de la publicidad que deberías conocer. Empecemos por preguntarnos cómo funciona el negocio de la publicidad de Facebook. Básicamente, cualquier persona que tenga interés en ofrecer un producto o servicio en Facebook puede hacerlo. Los anuncios vienen en muchas variedades y las formas de pago son flexibles y sencillas. Hasta ahí todo parece ir de maravilla, ¿no? Uno quiere vender y otro quiere comprar. Pero la magia del negocio de Facebook es que puede ofrecer publicidad o la página de tu negocio solamente a aquellas personas que puedan estar altamente interesadas en tu oferta. Y esto lo consigue analizando principalmente, pero no solo, la ubicación, la edad, el género, los intereses, las conexiones, el estatus social, los idiomas, el nivel de educación y los lugares de trabajo de cada uno de sus usuarios. Entonces, el motor de las ganancias de Facebook obviamente son tus datos. Toda la información que le has dado voluntaria o involuntariamente. Pero esto ya lo sabíamos. E incluso hasta aquí, no parece que haya nada esencialmente negativo en todo esto. El asunto, sin embargo, empieza a ensombrecerse cuando comenzamos a preguntarnos ¿a qué nos referimos cuando hablamos de datos? ¿Dónde se almacenan? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién es dueño de ellos? ¿Quién tiene acceso a ellos? Vamos por partes. Toca ponernos un poquito técnicas y comenzar por diferenciar dos tipos de datos, los contenidos y los metadatos. Los metadatos son datos sobre los datos. Si un email fuera una carta real, sus metadatos serían la dirección, el destinatario, la oficina desde la que se mandó, el tamaño del sobre, la ruta que siguió. Todo sin tener que abrir el sobre o leer la carta. Cuando usas tu correo, tu teléfono, el GPS, Google o Facebook, dejas una huella de datos. Hay gobiernos y empresas que los analizan violando tu privacidad para conocer tus hábitos, preferencias e ideas. Recuerda, la privacidad es tu derecho. R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Cuando envías a una amiga o a un amigo un mensaje de texto... ¡Hola! Acabo de ver un gatito. Esto es el contenido del mensaje. Cuando se envía el contenido, información adicional sobre este es automáticamente generada. Dependiendo del dispositivo que estés usando, los metadatos pueden ser, por ejemplo, los dos números de teléfonos involucrados o tu IP, que es el equivalente al número de identificación de tu computadora, además de la hora del envío del mensaje y la localización de ambos equipos. Los metadatos son datos acerca de los datos, y más adelante entenderás por qué es importante conocer esto. Bien, en términos de infraestructura, Facebook tiene grandes servidores ubicados en centros de datos alrededor de Estados Unidos. Un servidor es una computadora de gran capacidad que está al servicio de otras computadoras. Dicho de forma muy sencilla, cuando tú haces una búsqueda en Facebook de una persona que conociste el fin de semana, por ejemplo, esa solicitud va hasta un servidor específico que tiene almacenada la información, este la busca y te la envía de regreso, en apenas unos segundos. Esto claramente quiere decir que Facebook guarda información y datos de sus usuarios de forma indefinida en grandes computadoras y no en un espacio metafórico como la nube. Los servidores también analizan constantemente, mediante complejos algoritmos, la información de todos los millones de usuarios de Facebook. Pero, ¿quiénes más tienen acceso a esta información? Para esto tenemos que mirar de cerca su política de datos, aunque esto pueda parecer un poquito complicado. Los usuarios y las usuarias en general tienen que leer como unas páginas muy largas en lenguaje muy poco claro acerca de cuáles son los términos y condiciones de uso, y finalmente muy poca gente lo lee, y si uno lo lee, esos términos y condiciones van cambiando cada 2 o 3 meses y en general no te da como el tiempo humano para leer todos los términos y condiciones que uno debería leer por la cantidad de aplicaciones y de servicios digitales que uno está usando. Y en el caso de Facebook, especialmente, además de tener una política de términos y condiciones poco clara, a ver, tiene como varias cuestiones. Una es que es una empresa que está en los Estados Unidos y que tiene, digamos, vínculos y antecedentes también de haber colaborado con servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces lo que se está cuestionando es cómo esta llegada tan masiva de esta plataforma con reglas de uso poco claras. Flor tiene toda la razón. Pero no te desanimes, que para eso estamos nosotras acá. Es cierto que los términos de uso van cambiando constantemente, pero para que tengas al menos una idea de lo que establecen, vamos a explicarte en apenas unas 300 palabras lo que está escrito en más de 3000 cuando aparece en tu monitor. Escucha. Esta política se aplica a todas las marcas, los productos y los servicios de Facebook. ¿Qué tipo de información recopilamos? Recopilamos el contenido de mensajes. El lugar donde se tomó una foto o la fecha de creación de un archivo. Recopilamos el contenido y la información que otras personas proporcionan sobre ti y sobre las personas y los grupos a los que estás conectado. Recopilamos información de pago como el número de tu tarjeta de crédito o de débito, detalles de facturación, de envío y de contacto. Recopilamos información acerca de tu computadora, como el sistema operativo, la posición geográfica que obtenemos a través de tu conexión Wi-Fi, el número de tu celular y la dirección IP. Recopilamos información cuando visitas sitios web y aplicaciones de terceros, nuestros socios, los anunciantes o las compañías que son de nuestra propiedad como WhatsApp, nos proporcionan información sobre ti. ¿Cómo utilizamos esta información? Usamos tu información para enviarte publicidad y para verificar cuentas y actividades. ¿Cómo se comparte esta información? Compartimos la información dentro de empresas que pertenecen a Facebook. Si cambian la propiedad, podemos transferir tu información al nuevo propietario. Compartimos la información con servicios de publicidad, medición y análisis. Transferimos información a proveedores generales, proveedores de servicios y otros socios, quienes deben cumplir la política de datos y los acuerdos que suscribimos con ellos. ¿Cómo puedo administrar o eliminar información sobre mí?

pila rápido. Yo no sé dónde ve y dónde está la diversión. Todos con cubata y cigarritos en los bares. Yo no sé dónde ve y dónde está la diversión. Etiquétame, agrégame. Debes de colgar la prueba donde salga sexy. Debes de colgar la prueba donde salga sexy. Morritos en las fotos de tu puto 20. Qué originales. Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto 20 ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Y estás escuchando El Desarmador, un programa sobre tecnología en el que hoy estamos conversando acerca de Facebook. No es lo mismo utilizar Facebook para tu negocio, activismo o vida social. A nivel personal, puede que no te importe que Facebook comparta tu información porque no tienes nada que esconder y en todo caso piensas que tu vida es totalmente aburrida como para que tu gobierno ponga los ojos en ti. Es verdad que no todos los datos son importantes, y sí, a lo mejor es irrelevante que vayas posteando memes y fotos de gatitos, pero ten en cuenta que esa es la información que has compartido de forma voluntaria. Pero, ¿qué con la información invisible que compartiste involuntariamente? Sí, los metadatos. Estos pueden brindar información mucho más personal de ti que quizás no quieras compartir porque te parezca privada. El problema es que no siempre puedes distinguir entre los datos que preferiblemente deberían mantenerse privados y los que no son importantes. El director ejecutivo y creador de Facebook, Mark Zuckerberg, sabe que el tema de la privacidad ha ido ganando terreno no solo en círculos activistas, sino también a nivel personal. En un intento de hacer sus comunicaciones más seguras, Facebook actualmente elimina los metadatos de las fotografías que se suben al sitio. Y en julio de 2016 anunció que su aplicación de mensajería para teléfonos móviles ofrecería la opción de cifrar las conversaciones. Esto quiere decir hacer visible el contenido solamente para la persona a la que va dirigido. Y aunque Facebook pueda parecer más seguro ahora, en verdad no lo es. Entre otras cosas, porque técnicamente Facebook no está cifrando tus metadatos. Y a veces estos son más importantes que el contenido del mensaje en sí. Por ejemplo, si Facebook sabe que tu novio te envió varios mensajes un sábado entre las 2 y las 5 de la mañana y que al día siguiente cambiaste tu estatus a soltera, entonces el contenido de los mensajes quizás no sea tan relevante para entender lo sucedido. Además de todo esto, y ya en el plano del activismo, está el tema de la censura arbitraria que Facebook ejerce sobre ciertas cuentas, el sesgo de la información que te presenta y además la individualidad que fomenta en las relaciones interpersonales. Vamos a escuchar a Flor, que tiene algo que decirnos al respecto. Y en general, como feministas también vemos constantemente que la política frente a nuestros activismos es bajarnos nuestras páginas, censurar fotos donde aparece un seno, dejar por mucho tiempo páginas que son sexistas, misóginas, de pederastia, o sea, de comercio, de tráfico sexual. O sea, frente a las páginas feministas tienen como una política muy rápida ante el primer aviso de alguien que está en oposición a las páginas feministas, bajan la página feminista. Pero ante miles de avisos de una página de tráfico sexual de menores, es increíble cómo eso queda mucho más tiempo. Sí, hay algo interesante que se debate mucho respecto de estas nuevas plataformas y motores de búsqueda que tienen que ver con los algoritmos, ¿no? Que gobiernan de alguna manera los resultados de las búsquedas o que aparecen en nuestra línea timeline, o sea, en nuestra línea de tiempo, tanto en Twitter como en Facebook. Entonces, es importante saber que no es casual que nos aparezcan ciertos resultados de búsqueda o que nos aparezcan ciertas publicaciones en nuestro Facebook, que Facebook está todo el tiempo intentando adivinar qué es lo que más le gusta a la gente. En general suelen ser fotos o suelen ser videos, o sea, también es una cultura en la que prepondera la imagen por sobre todo. Y también como que lo que hace Facebook es también preponderar, o sea, realzar las personalidades individuales. que también se relacionan con estas cuestiones del activismo. O sea, si nosotros queremos otro tipo de activismo, yo creo que eso es un activismo de colectiva, o sea, de red. Este tipo de activismo no debería poner unas personalidades por sobre las otras, sino que debería, ¿no?, intentar ser distribuido, igualitario. Entonces, Facebook hace como una cultura también de quién es el más famoso, quién es el que pone las fotos más lindas, quién es el más poderoso, poderosa. Otro ejemplo de la manipulación de la información que se presenta en tu muro es la investigación que en junio de 2014 Facebook admitió haber realizado utilizando información personal de sus usuarios. En una época en que se realizan grandes esfuerzos por establecer estándares éticos y de privacidad respecto al uso de datos de personas, Facebook se dio la libertad de sesgar la información del muro de sus sujetos de estudio, obviamente sin consentimiento previo, para luego analizar cómo las personas reaccionaban ante noticias más positivas que otras. Ya no estamos hablando de Facebook analizando tus datos para ofrecerte productos y servicios, sino de Facebook usándote como rata de laboratorio para analizar tus patrones de comportamiento. Y también desde Latinoamérica, si uno tiene una mirada crítica hacia los medios de comunicación, hacia los gobiernos, hacia otra forma de concebir lo que queremos para nuestro sistema político, entonces, ¿por qué estamos las 24 horas del día en una plataforma que está manejada desde los Estados Unidos con la ideología del norte, ¿no?, y poniendo sus propias reglas en nuestros territorios también? Entonces, como ser críticas, muy importante con la comunicación, es clave para poder tener más voces diversas y las necesitamos, porque si no, tenemos unos medios que los dueños son pocas familias, Mark Zuckerberg, y como van dictando lo que quieren que pase en nuestras vidas. Y respecto del uso de nuestros datos en relación a trabajar en colectivas o en colectivos, sí puede ser útil. Facebook, no lo vamos a negar, en cuanto te permite una difusión grande de un evento, y tal vez siempre nosotras pensamos en que esos eventos son efectivos, más efectivos si se puede salir a la calle, si se puede salir de las redes sociales y pasar a otra instancia, a juntarse con otras personas a debatir, a reclamar. Pero es cierto que Facebook es una gran base de datos, enorme, y que claro, que nosotros sospechamos mucho porque están haciendo alianzas con grandes gobiernos del norte, grandes empresas, digamos, con las alianzas del capital heteropatriarcal. Y, por ejemplo, yo contaba en el caso de Argentina, lo que pasó es que llegó la nueva presidencia y, sin debate previo, decidió instalar un sistema de Facebook para gestión de la información pública del Estado. Y eso es muy importante. Y también, si uno tiene noción de la importancia de los desarrollos de software libre que implican a la comunidad de programadores y programadoras, de desarrolladores, una autonomía de crear la tecnología en tu país o en tu región, contratar una plataforma que ya viene con todo un paquete ya resuelto y que está en Estados Unidos y todo lo que decíamos, es como un posicionamiento de poca autonomía, de poca independencia, de poco estímulo para las personas, los científicos y científicas y los expertos en tecnología que están intentando crear otras formas de comunicación, otras plataformas. También está el riesgo este de son empresas que no se manejan de manera clara con qué es lo que hacen con nuestros datos. Entonces, esto aplicado aún a la gestión de un gobierno es muy grave. También en Bolivia, el uso de Facebook en la gestión pública se ha extendido mucho más de lo que quisiéramos. Casi todos los ministerios y agencias gubernamentales tienen una página oficial en Facebook. Y algunas de ellas, como la de la Aduana Nacional, incluso te exigen tener una cuenta en Facebook para acceder a su información. ¿Y qué pasa con las personas que decidimos no usar esta plataforma de comunicación? ¿Se nos está negando el acceso a información pública? Podríamos debatir este tema largo y tendido, pero innegablemente, y como bien lo dijo la Flor, el uso de una herramienta creada y manejada por una empresa estadounidense y regida por normas legales de ese país es a todas luces un posicionamiento poco autonómico y que incluso va en contra de la soberanía tecnológica tan publicitada por el actual gobierno. No, no, no let her smile fool. Don't let her eyes confuse. Red lips always lie. Y ya cerrando el programa, no dejemos de notar que el proyecto Internet.org de Facebook, que prometía disminuir la brecha de acceso a Internet en países pobres, desató un gran debate en torno a la neutralidad de la red. Pero dejamos para el próximo programa ese tema, que ahora ya se nos acabó el tiempo. ¿Deberíamos usar Facebook como lo venimos haciendo hasta ahora? ¿Deberíamos hacerlo solo para asuntos personales? ¿O más bien deberíamos aprovechar su capacidad de difusión en beneficio de nuestro activismo? ¿O en verdad deberíamos sabotearla? Son preguntas que te dejamos de tarea. Te agradecemos muchísimo, Flor, por tus valiosos comentarios y nos vamos con la esperanza de que al menos les haya nacido la curiosidad de explorar qué otras plataformas de comunicación existen o podemos crear fuera de la aparente hegemonía de Facebook, que las posibilidades de Internet son infinitas y grandes como el océano y no podemos ni debemos conformarnos con nadar en círculos en una pecera de cristal. Y como siempre, recordarles visitar nuestra página web eldesarmador.org para consultar nuestras fuentes y otros enlaces de interés. Hasta la próxima semana. Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.